la integridad territorial de España, sus fronteras, que también son las fronteras exteriores de la Unión Europea, y sobre todo y ante todo, la seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento y ante cualquier desafío, con todos los medios necesarios y conjuntamente con nuestros socios europeos. Las cotorras no cierran las fronteras y tampoco han invadido la ciudad. Infórmate en condiciones en sonnuestrasvecinas.noblogs.org/entérate.